realmente agradecer la invitación de Gustavo, que lo conozco hace varios años y que estamos trabajando en forma conjunta. Agradecer al señor intendente la recepción, la invitación desde ayer muy cálida con Andrea, desde que llegamos a la ciudad. Y bueno, decirles que nosotros desde Educación Especial siempre tendemos a esto de la integración social, la integración comunitaria. La ley provincial habla de, nos posiciona en un lugar de modalidad que atraviesa todo el sistema educativo, desde inicial, primaria, secundaria, articulando con todas las modalidades, además, adultos, formación profesional y formación técnica. Pero no podemos dejar solo ahí a ese niño, adolescente, adulto con discapacidad, sino que se debe integrar en otros espacios de la comunidad, porque la integración es en la escuela y en la sociedad toda. Y la cultura es uno de los espacios que estamos trabajando mucho, porque realmente, como decía recién Gustavo, se ven algunos procesos que por ahí en las aulas o en los procesos de integración no los vemos, y que se pueden aprovechar esos talleres y esos aprendizajes que se hacen fuera de las instituciones, porque nosotros nos olvidamos que en algunos momentos que no es el discapacitado, sino que es un niño con discapacidad y es la comunidad la discapacitante, porque a veces no le damos esos lugares y esos espacios. Entonces, por medio de la cultura y de otros organismos, nosotros estamos tendiendo desde la dirección de articular con todos los organismos, con salud, con trabajo, con las municipalidades, porque realmente es una suma de esfuerzos, una suma realmente de recursos, porque no todos tenemos todos los recursos en la institución, pero si nosotros sumamos voluntades, entonces sí, creo que podemos construir o mejor ese futuro, esa autonomía que nosotros decimos siempre para la persona con discapacidad, ese futuro de autonomía, de autodeterminación para la vida adulta. Y esa cultura, yo creo que, a ver, hay tres espacios, yo mucho de arte, pero bueno, algunas cosas he aprendido en este andar, que tiene que ver con, por ejemplo, la simbolización del espacio, ¿no? Que se trabaja con escultura, con pintura, la simbolización del tiempo, que se trabaja en danza, en música, la simbolización lingüística con la poesía y el canto. Esto yo lo veo, por ejemplo, he visto en algunos encuentros de teatro integrado y otras, ustedes saben que está en toda la provincia, además hay varias propuestas, chicos que tienen algunas dificultades muy serias, aislarias, algunas dificultades en la articulación, y sin embargo cuando están recitando una poesía o cuando están cantando no se les presenta. Ustedes dirán, ¿qué es lo que pasa? Y no sé qué es lo que pasa. Pero realmente es como que si fuera, que se sienten de otra manera. Yo creo que se sienten, porque todo sujeto discapacitado se constituye y se construye como persona con el contexto y con los demás. Y además lo que decíamos, que además sean productores de cultura. Porque estamos convencidos de que pueden. Estamos convencidos de que son personas, que no hay una discapacidad, no hay un sordo, no hay un ciego, no hay un motor. Hay un niño, está Juan, está Pedro, está María, yo siempre digo, y después está la discapacidad. Entonces, acoplada, y de acuerdo a eso nosotros vamos a darle los recursos, los apoyos que necesitamos para que sea un ser independiente. Así que yo creo que si unamos esfuerzos, entre todos como estamos haciendo hace varios tiempos con integración en el arte y con otras actividades, creo que le vamos a poder lograr y darle este espacio, este lugar que tanto queremos a la persona con discapacidad. Así que gracias, espero a los docentes que tenemos acá de las escuelas especiales, que lleven estas propuestas a las escuelas, que hablen con los equipos que tienen dentro de la escuela, la importancia que tiene otras formas de expresión, Alfabetización no es solamente aprender a leer y escribir, como muchos sienten, sino que la alfabetización se da de diferentes maneras. Y una de las maneras es por el arte, porque hay chicos que solamente se pueden expresar con su cuerpo, o con una seña, o con un gesto, o con un movimiento. Entonces, agradecerles a todos ustedes que están acá, decirles que sean realmente difusores, que sean socializadores de esta propuesta, que nos acompañen pensando siempre que la persona con discapacidad es una persona más y que así la debemos considerar. Así que bueno, gracias por la invitación, espero que tengan una muy buena jornada. Yo después voy a trabajar con los directores, que también me han dado un espacio acá para trabajar con los directores de la región. Bueno, y cualquier cosa estamos a su disposición. Buenos días.